Vamos bien, precisamente hoy liberamos las últimas reservas, es decir, los padres puedan ingresar a la página www.suachaeducativa.edu.co, matricular al niño. Son los últimos cupos, gracias a Dios ya acabamos nuestra oferta institucional y en el día de mañana estaremos declarando la insuficiencia escolar para proceder a iniciar el proceso de matrícula oficial contratada con instituciones privadas. Es decir, a partir de mañana jueves se abriría matrículas en colegios privados. No. Mañana se declara. Se declara. ¿Y cuándo se abriría? A partir del lunes se abriría la página. Es conveniente decir que es para los alumnos de continuidad. Los que vienen ya. De primero a 11, es decir, se incluye también los que pasan de décimo a 11, que no tenían convenio, esta vez van a tener convenio, así como los de noveno que pasan a décimo también tendrán el mal llamado convenio. También es bueno aclarar que no va a haber ampliación de cobertura de grado cero hasta tanto no se haya llenado el último cupo en el sector oficial. ¿Por qué decimos esa afirmación tan tajante? Porque nos hemos enterado que desafortunadamente hay instituciones que están reteniendo a los niños con la esperanza que se abran, que se amplíe la cobertura. Nuestra respuesta es no, hasta tanto no se logre copar el sector oficial. Matrícula oficial contratada comenzaría el siguiente lunes. ¿Hay algún tiempo prudencial? ¿Hasta cuándo? Sí, nosotros estamos, digamos que somos volados o incumpliendo el cronograma de matrícula en 3 semanas. Esto quiere decir que a partir de la otra semana serían 3 semanas que estaría abierta la página para aquellos alumnos de continuidad, que es muy importante decir que matrícula oficial contratada solo va a operar a continuidad, no va a haber proyectos de ampliación de coberturas, ni nuevos, ni nada por el estilo. En cuanto a la matrícula en los establecimientos oficiales que ya se copó, ¿se incrementó con relación al año anterior? Sí, señor, estamos bordeando los 70.000 niños.